Mira, no, vamos a bajar. Entonces, de mi niño. Entonces, ya me va a cachar, van a decir, si se han de vivir, bebé, de un día, se han de upa, si en ya. Ne vivir, ya, fa, fa, fa, fa, ne vaya, me vivir, ya, fa, fa, fa.